El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, una franja de encuentro, análisis y opinión. Hoy presentamos con la veeduría ciudadana se puede. Cualquier persona puede ser veedora de los recursos públicos. Para armar una veeduría solamente se necesita voluntad ciudadana. Control público es control social, control ciudadano a las entidades públicas. Un mecanismo de defensa ante las instituciones y ante los proyectos de infraestructura, de dinero público. Que la fuente más grande de corrupción que había en el país era la contratación. Yo hice 102 investigaciones contra la corrupción. Tuve muchos logros. Con la veeduría ciudadana se puede. Bienvenidos oyentes de Radio Ciudadanas en todo el territorio nacional. En este programa vamos a analizar la figura de la veeduría ciudadana, un derecho y un deber constitucional, una herramienta legal que nos permite vigilar y controlar el gasto de los dineros públicos y el desempeño de los servidores del Estado. Un mecanismo que en buenas manos le permite al ciudadano de a pie atacar la corrupción en su barrio, en su vereda, en su municipio, pero también en los asuntos nacionales. Yo soy el cantante del pueblo, yo soy quien defiende a la población. En esta emisión vamos a conocer cómo se realiza una veeduría ciudadana paso a paso, con veedores de diferentes regiones del país. Además, con ellos y con algunos especialistas, analizaremos las problemáticas que amenazan a las veedurías ciudadanas y los retos para superarlas. Con la veeduría ciudadana se puede. Comenzaremos este programa conociendo el proceso de democracia participativa que llevó a la reglamentación de las veedurías ciudadanas en Colombia. Norbey Quevedo, periodista, realizó una investigación patrocinada por la Fundación Avina llamada Radiografía de las Veedurías Ciudadanas en Colombia, publicada en el semanario El Espectador. Hay unos antecedentes muy interesantes y es que a mediados de los 70 pues surge como una interesante tendencia a nivel mundial de dos fenómenos que fundamentalmente era pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Inicialmente en los años 70, pues para el caso colombiano y según la investigación que hice, digamos los escenarios y los ejercicios de veeduría en Colombia eran unos ejercicios interesantes, pero digamos casi que poco reglamentados. El control social y en particular la figura de veeduría aparecen inicialmente como política gubernamental de participación comunitaria para la vigilancia y seguimiento de la ejecución de programas en el Plan Nacional de Rehabilitación en 1986. Posteriormente, con la expedición del Decreto 1512, aparecen por primera vez las veedurías populares. Posteriormente, en los años 90, con la expedición de la Constitución, pues empieza a generar un proceso muy interesante de reglamentación de las veedurías y hacia esa época uno podría calcular que existirían cerca de 100 ejercicios de veedurías. En 1991, la nueva Constitución recoge estas experiencias al establecer la participación ciudadana. Y aunque no aparece el término de veeduría, establece el marco legal para la intervención en todos los niveles y sectores. Ya en 1994, con la Ley 134, se establecen las veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia. En 1998, con la Ley 489, se crean las audiencias públicas. Sin embargo, esta ley fue derogada y luego aparecería la actual, la Ley 850 del 2003. Con la expedición de la Ley 850 del 2003 se ha arrancado en un proceso muy interesante y somos pioneras, el caso colombiano es pionero, frente a América Latina. Miriam Bustos, representante de la Red de Veedurías de Colombia. La Ley 850 es un resultado que tuvo buenas intenciones, porque es que la carta política está diciendo que la ley reglamentará el ejercicio del control social. El tema es que esa ley de veedurías lo que hace es dar unas pautas de cómo se pueden organizar las veedurías y trata de ser amplia en la medida en que se nos pidió, se nos consultó parte de cómo debía quedar esa ley. Oyentes de Radio Ciudadanas, recapitulemos. El inicio de las veedurías ciudadanas se dio con el Plan Nacional de Rehabilitación y antes de la Constitución del 91 ya existían más de 100 ejercicios de veedurías en el país. Y si bien en la Carta Magna no se habla de veedurías, sí se da el marco normativo para establecer la participación ciudadana en el control social de los recursos públicos. Las veedurías y redes de veedurías quedan legalizadas definitivamente con la Ley 850 del 2003. Y a partir de allí, digamos, se empieza un proceso muy interesante en donde los veedores empiezan a trabajar fundamentalmente en el tema de asuntos públicos. Posteriormente se logran, yo creo que según la investigación, en este momento hay cerca de 500 veedurías ciudadanas en el país aproximadamente, y podemos decir que el ejercicio de la veeduría en Colombia en este momento está en un proceso de implementación de esa ley. Y ese proceso de implementación, teniendo en cuenta que los veedores son personas del común y corriente, personas del ciudadano de a pie, que son ciudadanos, muchos de ellos sin formación, entonces el gobierno nacional está en un proceso de capacitación, para la cual se creó un Comité Nacional de Veedurías Ciudadanas, una Comisión Nacional de Veedurías Ciudadanas, que es conformada por el Ministerio del Interior, por la Procuraduría, por la Defensoría del Pueblo, que tiene como propósito afinar todas las estrategias a fin de que el ejercicio de veeduría ciudadana no sea únicamente pues un saludo a la bandera, como generalmente sucede cuando se expiden las leyes en el Congreso de la República. Ahora que conocemos el proceso por el cual se institucionalizó y legalizó la figura de las veedurías, me imagino que nuestros oyentes de Radio Ciudadana se preguntan si las personas que realizan las veedurías reciben un sueldo o no. Pues la verdad es que estas personas no tienen financiación. Este es un ejercicio voluntario y sin ánimo de lucro. Solamente se necesita voluntad participativa, voluntad ciudadana, voluntad comunitaria. Ciudadanía en sintonía. Oído, porque es momento de explicar cómo realizar una veeduría ciudadana paso a paso, con ejemplos de experiencias concretas, al tiempo que analizamos algunas problemáticas de este novedoso ejercicio de democracia participativa para el control social de los recursos públicos. Pasos para realizar una veeduría. Primero, defina qué va a vigilar o controlar. Es necesario que los veedores definan, atendiendo a su interés y capacidad real, el servicio, la política, el plan, programa o proyecto objetivo de control social. Segundo, una vez identificado el objeto de control social, formalice su veeduría. Mi nombre es Arnold Acuña Puello, del municipio de Turbaco, Bolívar. Sí, para armar una veeduría solamente se necesita voluntad ciudadana, porque como decía, eso después que haya tres personas, más de tres personas con la disponibilidad, lo logran. Solo hacer el acta, decir las condiciones, qué es lo que quieren hacer veeduría, después de haber hecho esa debida acta, inscribirla en la personería, hacerle de público conocimiento al alcalde y crear sus propios estatutos, crear su reglamento, todo. Ya lo demás viene es acción, labor, pero en la parte reglamentaria es completamente fácil. Solamente se necesita voluntad participativa, voluntad ciudadana, voluntad comunitaria. Mi nombre es Hugo Roballo, soy gerente de la veeduría inscrita y registrada en la personería distrital con el nombre de Parque de las Flores, Paseo Edificio Citibán, Avenida Venezuela, Centro Cartagena de Indias. Nuestro objeto de esta veeduría es hacer una vigilancia pública del proyecto Transcaribe. Entonces, nosotros procedimos de la siguiente manera. Yo personalmente tomé la iniciativa de hacer un derecho de petición hacia la Defensoría del Pueblo con el fin de que me aconsejaran, porque yo tenía la idea de realizar exactamente una veeduría ciudadana con el fin de inspeccionar las actividades de este proyecto relacionadas con el fin comunitario. Resultó de que nos dieron sí garantía satisfactoria de que sí estaba bien, que sí era una buena estrategia con el fin de proteger nuestros derechos, intereses comunes, no directamente derechos, intereses comunes y cosas. Pero nos vimos con la necesidad de que teníamos que cumplir los requisitos, inscribimos la veeduría en la personería distrital, organizamos la comunidad. Ahora, nosotros quisimos que hacer un llamado público con el fin de que nos reconocieran pues el padecimiento que tuvimos, los inconvenientes que tuvimos durante el año que estuvo esto cerrado. Pasos para realizar una veeduría. Tercero, recoja información. Los veedores podrán recoger o solicitar de la administración pública o las empresas privadas contratistas la información correspondiente al tema que es objeto de control social y deben servir para resolver todas las preguntas y puntos de vista que tienen los demás ciudadanos sobre el proyecto. La ley de veeduría es un mecanismo de participación ciudadana que le da el derecho al pueblo de vigilar los dineros públicos que se están ejecutando y que no perjudiquen la integridad personal del ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás los gestores, los gerentes, no tienen la información adecuada sobre la ley de veeduría ciudadana. entonces te reciben de forma inadecuada. Ellos te dicen, no, usted necesita que nosotros le demos una información. No, ellos están obligados a darnos la información que nosotros necesitamos, porque el proyecto que se está ejecutando es de dinero público. Eso es lo más importante que tiene esa ley, que lo que se está haciendo, el ciudadano tiene el privilegio de controlarlo. Los funcionarios no conocen la ley. Es importante que en los distritos, en los municipios, existiera siquiera la ley en la biblioteca de la alcaldía, estuviera eso para que ellos lo leyeran y recibieran bien cuál es la responsabilidad que hay al respecto. Y entonces nos encontramos con que ponen todo tipo de cortapisas para que las personas puedan acceder a la información, que es un derecho, finalmente es una obligación que los servidores o que los funcionarios publiquen tanto los decretos como los contratos, como las normas que se van expidiendo a nivel local, es una obligación que lo hagan. Como no suele hacerse y se tiene esa cultura, digamos, todavía tan habitual en nuestras administraciones, pues entonces los obedores o la ciudadanía se ve obligada a pedir derechos de petición, y esos derechos de petición comúnmente son obstaculizados, que eso debería ser un procedimiento muy fácil de acceder, sea a través de las páginas web, en donde uno pudiera fácilmente acceder y saber exactamente si se contrató, cuánto se contrató, con quién se contrató, qué cobertura tiene, etcétera, etcétera. Entonces es un poco esa la dinámica, que se restringe ese derecho. Pasos para realizar una veeduría. Cuarto, analice la información recogida. Con el ánimo de argumentar suficientemente, los veedores deben adelantar juiciosamente el análisis de la información recibida, aplicando los siguientes criterios: comparación entre la acción realizada y la acción programada, comparación entre la acción realizada y lo dispuesto en las disposiciones legales correspondientes, comparación entre la acción realizada y las necesidades ciudadanas. Mi nombre es Julián Hernández Greñas. Me encuentro en ese momento radicado en la ciudad de Granada, Meta. Aquí las problemáticas más han sido cuestiones de arreglo de vías secundarias. Entonces yo hice unas secuencias de topografía, hice unas secuencias de fotografía indicando los cortes y todas las fallas y las anomalías y mostrando que era una volqueta de 5 metros, que era un metraje, y calculándoles en sí que ese metraje que habían tratado de hacerlo nunca era el requerido por el contrato, no llegaba ni siquiera a la mitad. Eso le costó aquí la cabeza a más de un alcalde y a más de una persona. Pasos para realizar una veeduría. Quinto, realice su informe de veeduría. Elabore el informe con observaciones y sugerencias, y si es del caso, envíe peticiones, demandas o denuncias. Cuando se trate de quejas o denuncias por irregularidades identificadas, los ciudadanos deberán acudir ante los organismos de control encargados de atender dichas irregularidades: fiscalías, contralorías, procuradurías, defensorías del pueblo, personerías municipales e incluso alcaldías. Mi nombre es Jorge Alfonso Piedraíta Duen. Yo desde el año 98 comencé a hacer vedurías en la ciudad de Cartagena, motivado porque el procurador Jaime Bernal Cuellar dijo que la fuente más grande de corrupción que había en el país era la contratación. Entonces yo comencé a investigar contratos. Hasta 2005, abril de 2005, yo hice 102 investigaciones contra la corrupción. Tuve muchos logros, por ejemplo, investigué alcaldes, gobernadores y algunos otros funcionarios. En el caso de los alcaldes, como fue el caso de Nicolás Curi Vergara, pues este hombre se dedicó en la segunda administración a engañar al Ministerio de Educación diciendo que había déficit en la educación. Y resulta que el ministerio le daba partidas adicionales, llegaba la plata y en menos de un mes él la hacía desaparecer. Yo pude probar en 4 acciones populares que hice que este hombre dilapidó más de 14 mil millones de pesos. La veeduría ciudadana se puede. Cualquier persona puede ser veedora de los recursos públicos. Para armar una veeduría solamente se necesita voluntad ciudadana. Control público es control social, control ciudadano a las entidades públicas. Un mecanismo de defensa ante las instituciones y ante los proyectos de infraestructura, de dinero público. que la fuente más grande de corrupción que había en el país era la contratación. Yo hice 102 investigaciones contra la corrupción. Tuve muchos logros. Con la veeduría ciudadana se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Oyentes de Radio Ciudadanas, ahora que entendemos mejor los pasos necesarios para realizar una veeduría ciudadana, pasemos ahora a reflexionar con nuestros invitados sobre las dificultades con las que se enfrentan diariamente veedoras y veedores. Cartagena, primero que todo, es una ciudad muy pobre, una ciudad con un alto nivel de desempleo. Cartagena es una ciudad con alto nivel de inequidad social y de marginalidad. Y las veedurías se convierten también en un elemento de movilidad social. Y claro, cuando una veeduría, un veedor que aguanta hambre, que está en su casa llevado, que de pronto está interesado en la participación ciudadana, pero cuando sale y intenta hacer eso, su ejercicio de control social, y la administración, o llámese el funcionario, en vez de corregir el error que estás él indicando, lo que hace simplemente es tratar de cooptar al veedor, pues el veedor encontró en esto una forma de rebuscarse. Y ahí eso, como lo que más se conoce son la sabiduría popular, esto se va regando de forma en boca, como uno habla radio bemba, y poco a poco entonces ya no llega uno, sino llegan dos, y primero a ese funcionario se le convierte en la vida imposible, porque el que le da plata a uno le tiene que dar plata a 100. Lo que me parece muy preocupante es el proceso de degradación en que han incurrido muchas de estas veedurías y muchos de estos veedores. Se espera que los veedores hagan algo cuando hay situaciones muy delicadas a nivel municipal, departamental. Entonces lo que se está generando es que los veedores, frente a todas estas situaciones, pues se abstienen de presentar denuncias delicadas porque nadie está dando la cara por ellos, por nosotros. Estamos presentando unas denuncias, salimos con todas las pruebas, dejamos todos los documentos y después nos resultan algunas autoridades con que no hay el mérito suficiente, con que no se encontró los elementos necesarios para responsabilizar a fulanito, o que la conducta todavía no se adecua, sabiendo que es protuberante la falta o la irregularidad, pero entonces las respuestas son sumamente, digamos que irresponsables, en la medida en que se encuentra uno con que archivan una investigación o simplemente no adelantan, se inhiben de presentar la investigación porque no encuentran disque méritos para adelantar investigaciones sumamente delicadas. Entonces, por ese lado está recibiendo el veedor, las veedoras, una desmotivación, al punto de que quien presenta una denuncia termine siendo investigado. Eso pasa mucho en las regiones, o que simplemente le empapelen con procesos penal en donde se puede aducir una calumnia, una injuria donde no la hay, y empapelan a los veedores o al veedor. Bueno, a partir del año febrero del año 2005, cuando se me vino el problema con la sociedad portuaria, ellos me denunciaron a mí por fraude procesal, calumnia e injuria. Ellos no han podido probar que yo cometí fraude procesal, ni calumnia ni injuria. Sin embargo, el juez cuarto penal del circuito me dicta sentencia, 70 meses de prisión, y no hay pruebas. De tal manera que ejercer las veedurías populares, yo creo que en este momento es peligroso para el país. Es peligroso para la gente que hace veedurías. Porque, por ejemplo, en Arjona mataron a un muchacho que hizo una veeduría. Aquí en Turbaco han tratado de matar. A mí me intentaron matar. Entonces, los fiscales corrompidos me abrieron proceso penal. Y desde entonces estoy vinculado hace más de 2 años y medio a ese proceso sin haber cometido un delito. Porque aquí no hay justicia. Los fiscales son corrompidos, los jueces son corrompidos y los magistrados son corrompidos. Como hemos escuchado, las veedurías ciudadanas se enfrentan a varios obstáculos. Y por si fuera poco, la falta de garantías para ejercer las veedurías en el contexto del conflicto interno colombiano, donde las alianzas entre políticos corruptos y grupos armados ilegales son pan de cada día. Las amenazas que se padecen en Colombia van desde amenazas prácticamente de sacrificar la vida de la persona, que le cueste la vida el hacer una denuncia. Normalmente esos contratos, llámese municipales, departamentales o de cualquier asociación de usuarios campesinos, son unos contratos que los dan a dedo, precisamente violando todas las normatividades de la ley 80, que es la ley de contratación. Esas son las cuestiones que nosotros delatamos y encontramos, y por eso nos dedicamos a hacer la veeduría con don Luis Bienvenido a Tortuga, desafortunadamente, toda esa lidia, todo ese trabajo que hemos venido haciendo, se nos fue a pique con su muerte. Fue un asesinato y que hasta hoy siempre diré que es un asesinato de Estado. Él siempre sostuvo su tesis que él era el responsable ante el Estado, ante Dios, ante nosotros mismos, como debería, que nosotros como grupo era para apoyar y decir todo un batallón, pero ¿quién manda en el batallón? El general. O sea, los soldados no pueden hacer absolutamente nada, es hacer un acto de presencia ahí, y eso era lo que se asumió y se decía. Y gracias a esa actitud, gracias a esa coordinación de él, todas sus denuncias salían a flote y salían al aire. La veeduría ciudadana se puede. Cualquier persona puede ser veedora de los recursos públicos. Para armar una veeduría solamente se necesita voluntad ciudadana. Control público es control social, control ciudadano a las entidades públicas. Un mecanismo de defensa ante las instituciones y ante los proyectos de infraestructura, de dinero público. Que la fuente más grande de corrupción que había en el país era la contratación. Yo hice 102 investigaciones contra la corrupción. Tuve muchos logros. Con la veeduría ciudadana se puede, se puede, se puede, se puede. Según varias investigaciones, el ejercicio de las veedurías ha contribuido al desarrollo de un cierto nivel de conciencia sobre la importancia del control social como mecanismo para combatir la corrupción y neutralizar ciertos efectos de la politiquería, y también para fortalecer el concepto de responsabilidad del servidor público y el ejercicio de la rendición de cuentas. Además, las veedurías ciudadanas han desarrollado metodologías de intervención innovativas y han demostrado que la comunicación y cooperación entre veedurías, instituciones públicas y empresas contratistas da resultado. Yo creo que todas en sus espacios, en sus entornos, han cumplido su cometido. O sea, tan importante es la obra que están construyendo en el camino veredal como puede ser importante el cuestionar que se está descapitalizando determinadas entidades que supuestamente tendrían que haber sido seguir teniendo el carácter de públicas. Pero bueno, la veeduría sí consideramos que es una herramienta muy importante para la ciudadanía, porque en ella, a través de ella, los ciudadanos podemos observar, podemos mirar cómo se maneja la cosa pública a través de las administraciones, sean municipales, departamentales o nacionales. Por ello invitamos, hacemos énfasis en que todos los ciudadanos debemos organizarnos para crear las diferentes veedurías en todas las regiones de Colombia. Para cerrar esta reflexión radiofónica, vamos a hacer un balance de los pros y los contras para que nuestros radiociudadanos y radiociudadanas cotejen y decidan si se le apuntan a las veedurías ciudadanas. Ya escuchamos varias dificultades para ejercer las veedurías, como son instituciones públicas y empresas contratistas cerradas, veedurías politizadas, falta de preparación de las y los veedores, limitaciones de tiempo y la no menos importante ausencia de financiación. Pero más allá, es necesario que las veedurías logren pasar del papel de instancia de consulta, de opinión y de denunciante para que sus observaciones tengan un efecto práctico para las administraciones municipales. Aquí también es importante que las y los veedores ciudadanos cuenten con los medios comunitarios de sus regiones para hacer seguimiento a los proyectos y denuncias presentadas. Pero sin duda esta novedosa práctica de control comunitario de los recursos públicos está generando una cultura de la rendición de cuentas. El reto para la ciudadanía es asumir el control de los dineros del Estado masivamente, pues así crearemos redes de veedurías que protejan a los ciudadanos y al mismo tiempo haremos que la transparencia del gasto sea un asunto cotidiano. Entre más veedurías, más transparencia y menos despilfarro. Más control de los dineros públicos y del desempeño de los funcionarios y menos politiquería. Entre más veeduría realicemos, habrá más obras en beneficio de la comunidad y menos plata para los corruptos. ¿Y qué se necesitaría para hacer una red de veeduría? Que se unan dos o tres personas en adelante, un número indeterminado, y se reglamenten, se organicen, informen a los agentes territoriales, llámese personería, la misma alcaldía en los casos de los municipios, y operen en cualquiera de esas formas, como explicaba anteriormente, sea por veedurías generales o sea por X obras determinadas en la cual el ciudadano tiene el derecho y deber constitucional de hacer seguimiento para el buen manejo de las autoridades administrativas. Ahí va. Estuvieron con nosotros en este programa Miriam Bustos, representante de la Red de Veedurías de Colombia. Tuvieron gran influencia en el proceso 8000 y en varias investigaciones en el Senado y Cámara de la República. Su hermano Pablo Bustos, líder de esta red, está actualmente en el exilio. Arnold Acuña Puello, del municipio de Turbaco, Bolívar, vocal de Servicios Públicos. Hugo Roballo, Cartagena, gerente de la veeduría al primer tramo de Transcaribe en Cartagena. Julián Hernández Greñas, ingeniero civil, veedor ciudadano en Granada Meta, pupilo del veedor asesinado, bienvenido a Teortúa. Jorge Alfonso Teortúa, el veedor más antiguo de Cartagena. Fabio Castellanos, personero distrital de Cartagena. Norbey Quevedo, periodista, realizó una investigación patrocinada por la Fundación Avina llamada Radiografía de las Veedurías Ciudadanas en Colombia. Para conocerla, vaya a www.elespectador.com y en búsqueda escriba veeduría. Y en el municipio de Arjona, Bolívar, a los veedores en salud, Andrés Guillermo Parto, Roberto Ortiz, Óscar Rodríguez y Julio Daniel Castilla. Bibliografía utilizada y consultada para los textos de este programa. Cuadernos de Transparencia número 2, para fortalecer el control ciudadano en Colombia, estudio sobre la figura de la veeduría ciudadana, investigación de Higgin Wansbrough y Marta Lucía Tamayo Rincón. Veedurías para ver y vigilar, Andrés Mutis, director del área de Derecho Público de la Fundación Social. Encuentren más respuestas en www.procuraduría.gov.co, www.anticorrupción.gov.co o www.redver.org.co. Realización y libreto, Ángela Jiménez. Investigación, Esperanza Pinto. Locuciones, Ángela Jiménez y David Davis Ortiz. Coordinadora General de Producciones Nacionales de Radio Ciudadanas, Marta Josefa Cáceres. Montaje sonoro, Estela Carreño y Miguel Ángel Rodríguez. Este programa fue producido por el Ministerio de Cultura con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y del Gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.